los pájaros cantan a Dios, las flores se abren ante el rey sol y los animales hacen el amor. Canta el viento al pasar, me siento cruzando.